a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jaureche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas, buenas, buenas. Estaba con el micrófono equivocado. ¿Cómo andan? Acá estoy con mis hijas. Hola. Y allá desde el sol, no desde el bar, sino desde el solcito, mi otra compañera. Bueno, estamos arrancando este los cuarentena principales. Luego de un par de cortes de internet, así que si se corta, vuelvan a intentar con el enlace o con la aplicación para volver a escucharnos. Y aquí estamos en esta tarde de lunes, soleada, calma, tranquila, imaginando todo lo que han hecho en este fin de semana. ¿A dónde habrán salido? Al patio, a la cocina, a la sala, al comedor. Qué bueno, ¿eh? Esas salidas son únicas, así que prepárense a contarlas. Bueno, y vamos a estar retomando algunas cosas que nos quedaron pendientes del último programa, algunos mensajes que respondían a la consigna, y la columna de historia con la profesora Cristina Palacio, desde Córdoba, tras la sierra. Vamos a estar también compartiendo el cuento de José Luis y Anastasio, y musiquita y algunas cosas, que algunos cuentos y poesías que hemos estado seleccionando para ustedes. Hoy no está Joaquín porque terminó la cuarentena de la otra parte, así que se pudo ir a ver a la mamá, y está por Mallín. Le mandamos un gran saludo a Joaquín, y ojalá nos mande algún audio para contarnos que nos está escuchando. Bueno, si no se está escuchando. Bueno, ustedes están por ahí. Vayan diciéndome de dónde nos están escuchando. La consigna para el día de hoy, después de esta musiquita. Gabo Ferro, para arrancar la tarde. Ahí va. Se toma su tiempo, el Gabo. Me parece que me equivoqué de tema de Gabo Ferro. A ver, ahí va.

que eran caballitos, como le gusta decir a Tania. Y se llamaban José Luis y Anastasio. Les gustaba correr por el campo y comer manzanitas del árbol, como a Tania, como a Joaquín, como a Marcito y como a todo el mundo, porque las manzanas del árbol son las más ricas y en esta época están empezando a estar dulces, dulcísimas, como esas que una vez fueron a buscar río arriba. Por eso, a la hora de la siestita, José Luis y Anastasio estaban siempre a la sombrita, en el árbol, masticando alguna que otra manzanita. Y de repente, escucharon un ruido. No sabían bien qué era porque se escuchaba a lo lejos. Entonces, como hacen todos los caballitos, pararon las dos orejas, después pararon una, después la otra, para tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Era algo por el camino que pasa arriba, más allá del galpón. Se dieron cuenta que era algo que venía y era grande porque se escuchaba de lejos, aunque no se entendía qué era. Así que corrieron, casi sin mirarse, pero sabiendo que no iban a perderse lo que pasara por el camino ese día a la hora de la siesta. Corrieron como corren los caballos, al galope. Tucutum, tucutum, tucutum, tucutum, tucutum, tucutum. Como iban para arriba, el galope era más lento, pero igual iban rapidísimo, levantando un poquito de tierra, porque casi que no había viento, así que la tierrita se hacía como una nube y se levantaba suavecito. Cuando llegaron al alambrado que limitaba con el camino, miraron para un lado, miraron para el otro y no veían nada, pero el ruido se escuchaba más cerca. Claro, no veían nada porque evidentemente en un camino de montaña con subidas y bajadas, vueltitas y vueltotas, es difícil ver a lo lejos. Pero cada vez estaban más cerca y más cerca y no escuchaban, digo, y no veían nada. Entonces empezaron a mirarse entre sí. Y paraban una orejita y la otra y después las dos juntas. Hasta que de repente Anastasio miró para arriba. Miró para arriba y lo vio. Era un avión. Bah, ¿qué voy a decir un avión? Una avioneta. De esas que tienen hélices a los costados, en las alas. Venía con un cartel colgando de la cola. Un cartel de tela que era lo que se escuchaba y que hacía fru, fru, fru, fru, fru, fru, con el viento. Como José Luis y Anastasio habían ido a la escuela, ya sabían leer, así que empezaron a agudizar los ojitos, a achicarlos, a ponerlos como cuando se dice cuchillada en lata, finitos, finitos, para tratar de leer qué era lo que decía ese cartel que encima se movía. De repente llegaron a ver que decía algo como circo, circo en el pueblo. ¡Circo en el pueblo!, gritó José Luis. ¡Vamos a tener que ir al circo! ¡Vamos a decirle a papá! ¡Vamos a decirle a mamá! ¡Sí, al circo! Saltaron, corrieron y salieron para abajo y ahí sí que el galope era rapidísimo. ¡Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc! José Luis pegó una frenada a la altura del galpón porque se acordó que su papá estaba por allí trabajando. Y bueno, la frenada a veces cuando es cuesta abajo no es tan fácil, así que pegó un par de rodadas, pero se levantó porque José Luis era un caballito muy ágil. Y rápidamente entró al galpón y le dijo: papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, hay un circo. ¡Queremos ir al circo! ¡Está en el pueblo el circo! Entonces, el papá, que estaba allí arreglando un sillón viejo, un sillón para caballos. ¿Ustedes saben cómo son los sillones para caballos? Son sillones muy especiales porque los caballos nunca se sientan como nos sentamos nosotros. Apoyan las dos patas de adelante en el piso, si no, no se sienten firmes. Así que es un sillón muy raro, que se había roto porque se había sentado José Luis y Anastasio juntos, y es para un solo caballito. Dos caballitos es mucho. Jugando entre los dos, se había roto una de las patas. El papá levantó el formón con el que estaba tratando de arreglar un encastre y miró por abajo de los anteojos a sus hijos. Circo, les dijo. Sí, papá, un circo. El papá, que ya sabía cómo eran los circos, le dijo: pero mira que los circos son para los humanos, nosotros somos caballitos. Sí, pero yo quiero ir al circo porque... Mirá que si te digo que los circos son para los humanos, es porque es divertido para los humanos, pero no sé si va a ser tan divertido para los caballitos. Sí, pero yo quiero ir porque a mí me gusta, porque el circo es hermoso, porque vi que hay payasos y hay cosas que se hacen, que hacen reír mucho y que me encanta. Bueno, dijo el papá, sabiendo que la única forma de que José Luis y Anastasio entendieran que eso no iba a ser lo más divertido que ellos pensaban, era llevarlos. Así que dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al circo, pero ya que vamos al pueblo, no vamos a ir solo al circo. Vamos a ir a comer unas manzanitas en lo de un amigo que tiene un árbol de manzanitas muy, muy, muy, muy dulces. Así de paso hacemos otra cosa también. Bueno, pero vayamos al circo porque yo quiero ir al circo. Sí, porque a mí me contaron, decía Anastasio, que en el circo también hay leones y hay otros animales que... Bueno, si ya te contaron, ¿no te pareció nada raro? No, porque está buenísimo, porque hacen cosas re buenas y... Bueno, dijo el papá. Pero vamos, vamos, vamos, porque se va a ir el circo. Bueno, dijo el papá. Entonces les dijo: vamos a avisarle a mamá y vamos a agarrar el bolsito con la cantimplora para el agua y para llevar unas manzanitas de acá porque estamos lejos del pueblo. Sí, pero yo ya lo tengo listo porque justo estaba en el árbol juntando... Bueno, vayan y busquen los bolsitos que nosotros vamos arreglándonos con mamá. Así que mientras José Luis y Anastasio corrieron hasta el árbol de manzanas y buscaron y de paso metieron un par de manzanitas más por las dudas para que el papá no joda con esto de que hay, que no hay manzanitas, que no sé qué. Bueno, cuando salieron del árbol ya estaban papá y mamá listos esperándolos para salir. Claro, José Luis y Anastasio querían ir al galope, pero estaba lejos el pueblo. El papá ya había hablado con la mamá y la mamá estaba de acuerdo en que la única forma de que entendieran que el circo no era lo que ellos creían era ir. Y si había que galopar un rato porque estaban ansiosos, iban a galopar un rato. Así que salieron al galope cuesta arriba hasta llegar al galpón, un poquito más arriba hasta llegar a la calle. Pasaron la tranquera y ahí empezó el camino en donde ya ahí se habían cansado, así que empezaron a caminar. Caminaron y llegaron hasta la casa de don Gervasio, que hacía mucho que no lo veían, así que lo saludaron desde lejos, porque las casas en el campo no están pegadas al alambrado. Don Gervasio se sacó el sombrero y lo saludó con un gesto y siguió con lo suyo. Siguieron caminando y llegaron hasta la primer casita del pueblo. Era un pueblo chiquito, con una sola calle principal. Entraron por la calle principal y ya vieron que, bueno, todos los niños y niñas del pueblo estaban alborotados con esto del circo. El papá y la mamá se miraron y entonces la mamá le dijo a José Luis y Anastasio: chicos, miren, acuérdense que ustedes son caballitos. Sí, mami, pero está todo bien, ya nos conocen, saben que nosotros somos todos caballitos especiales, que podemos hablar y que nos gusta y que podemos ir al circo y que nos encantan los caramelos y... Bueno, dijo la mamá, pero acuérdense que ustedes son caballitos. Entonces, siguieron caminando hasta el espacio donde se solían ubicar los circos y las cosas especiales, los parques de diversiones, que era un baldío que estaba en la calle principal, pero de la otra punta. Había que cruzar todo el pueblo. Así que cruzaron el pueblo con sus bolsitos al cuello, con la cantimplora, con las manzanitas. Y cuando llegaron a la parte donde estaba el circo, vieron una cola larga, como de 30 niños, que eran todos los niños del pueblo, con sus papáes y mamáes. Y allí estuvieron, esperando que se abrieran las puertas del circo. Cuando se abrieron las puertas del circo, José Luis y Anastasio no daban más de la emoción. Estaban no contentos, contentísimos. Y entonces querían avanzar, querían empujar. No, chicos, esperen. Vamos tranquilos. La emoción de José Luis y Anastasio, que iban a ver por primera vez un circo, era gigantesca. Cuando les pidieron los tickets, el papá de José Luis sacó la billetera, pagó las entradas y entraron. Como estaban últimos en la cola, se pusieron en las gradas de más arriba, como en la parte de atrás. Pero el papá les dijo: no importa, porque nosotros somos caballitos y somos más altos y vemos mejor desde acá atrás. Además tenemos buenas orejitas y podemos escuchar muy bien. José Luis y Anastasio no estaban del todo contentos, pero esto no era porque sí. El papá y la mamá sabían que estaba bueno no estar tan cerca. La función empezó con un presentador con una galera negra, larga y un bastón que a los gritos comentaba las bondades que vendrían y que irían a ver en el circo. Bailarines, domadores, payasos, en fin, una lista interminable de cosas que iban a ver, fantásticas parecían por la sonrisa con las que la decía el presentador, de sombrero largo y bastón. Cuando empezaron los payasos, José Luis y Anastasio no entendían ni un solo chiste. Eran todos para chicos y chicas humanas. Pero bueno, dijeron, bueno, pero ya va a venir lo bueno. Vinieron los equilibristas y José Luis y Anastasio fruncieron el ceño y empezaron a preguntarse, ¿cómo? ¿Por qué? porque aparecieron detrás de una cortina un chico y una chica subidos arriba de un caballo con un látigo que les pegaban en la cola a los caballos y se iban parando arriba del caballo y después hacían la vertical arriba del caballo mientras el caballo corría, y ellos que son caballitos sabían que cuando el caballito abre la boca es porque ya está cansado y el caballito tenía que seguir corriendo porque le estaban pegando con el látigo y amenazando con el látigo en el aire. Ya empezó a no gustarles. Terminaron los equilibristas, que hicieron un par de piruetas arriba de los caballos, y se fueron de la pista. Cuando volvieron a entrar, eran como 5 arriba de cada caballo, de los mismos caballos que ya estaban cansados, y de nuevo a dar vueltas y vueltas y vueltas, mientras los 5 arriba de cada caballo hacían formas diferentes, una estrella, una pirámide humana, una cantidad de cosas. Y José Luis y Anastasio empezaron a darse cuenta que esto no era lo que ellos pensaban. El público aplaudía enardecido, los 30 pibes y pibas del barrio, del pueblito. Cuando salieron los equilibristas, apareció el domador, que era uno igual al presentador, pero con un sombrero diferente. Y en vez de bastón, tenía un palo. Un palo con el que le indicaba a un perro las cosas que tenía que hacer. Que salte de un lado para el otro, que se suba a la pelota, que se baje de la pelota, que se suba a un tacho, que se baje del tacho, que pase por adentro del tacho, que vaya para allá, que pase para acá. José Luis y Anastasio, que tenían amigos perritos, empezaron a decir, pero eso no es lindo para el pobre perro. Entonces, empezaron a preocuparse. José Luis se acercó a la oreja del papá y le dijo, papá, pero ese perrito no está contento. El papá no le respondió nada. Cuando terminó de preguntarle esto, ya no era un perrito, ahora había un caballito que tenía que saltar para un lado, saltar para el otro y después agacharse y tirarse al piso, dar una vuelta, rodar. Y con lo que le gustaba rodar a José Luis y Anastasio, pero rodar en el pasto, al campo libre y con sus amigos. No como una gracia para estos 30 pibes y pibas que se reían a carcajadas como si fuera muy gracioso que un tipo con un palo te estuviera apuntando. Anastasio no dio más y le dijo, papá, me quiero ir, no me gusta más el circo. El papá les dijo, chicos, hay cosas que son graciosas para los humanos, pero no para todos los demás seres. Para los caballitos, para los animales, a veces no es lo más lindo. Sí, pero yo pensaba que esto era buenísimo. Todo esto en voz baja. Porque estaba lleno de humanos que se reían y que evidentemente no entendían lo que pasaba. Hasta que de repente a José Luis se le escapó un llanto. ¿Cómo lloran los caballos? ¿Ustedes saben cómo lloran los caballos? No, yo tampoco. Y los chicos y chicas tampoco. Cuando escucharon ese ruido, se dieron vuelta porque no sabían qué era lo que pasaba. Enseguida se dieron cuenta porque lo conocían a José Luis. Y vieron que estaba llorando a moco tendido. Y dejaron de prestarle atención al domador y empezaron a mirar a José Luis. Entonces el papá se paró y les dijo a los chicos, pasa que eso que para ustedes es gracioso, a nosotros nos da mucha pena. Porque si ustedes miran bien, los animalitos no la están pasando bien. Entonces un chico que estaba por allá y que era un chico que a veces iba con su bicicleta hasta donde vivían José Luis y Anastasio a comer manzanitas del mismo árbol que José Luis y Anastasio, dijo, es verdad, Yo veo cómo José Luis y Anastasio se revuelcan en el pasto, pero no es así, es contentos, alegres. Ese caballito no está contento y alegre, y el perro tampoco. Yo vi que cuando el señor levantaba el palo, el perro agachaba la cabeza. ¿Y por qué eso? Porque seguramente porque tiene miedo. Sí, dijo una chica de más allá. No está bueno, no está bueno que se suban de a cinco arriba de los caballos. Y otro chico que estaba más acá les dijo, pero si es divertido. Divertido será para vos, le gritó otro de más acá. El tema es que de un momento a otro el circo se había armado una marabunta impresionante. Ya nadie miraba para la pista, todos estaban en la tribuna discutiendo de un lado y del otro. El papá de José Luis dijo, momento, momento, momento. Paremos un poco. No se trata de ver quién tiene razón y quién no. Porque, ¿qué es la razón? ¿De qué depende la razón? Y entonces los papás de los chicos se pusieron furiosos. Yo vengo para que mi hijo se divierta y punto. Bueno, dijo el papá de José Luis y Anastasio. Pero eso que le divierte a tus hijos, a mis hijos no le divierte. Y a los míos tampoco, gritó otro de más allá. Y al mío tampoco, dijo el que era el papá de ese primer chico que a veces iba a jugar a lo de José Luis y Anastasio. Yo me voy, dijo uno. Y el papá de José Luis dijo, no, esperen, no nos vayamos. Tenemos que poder resolver esto todos juntos. A mí me parece que no está bueno que maltraten a estos animales. No, claro, no está bueno, dijo otro. Bueno, ¿y por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le preguntamos a los animales si están contentos de estar en este circo? Ya para esto habían salido de atrás de la cortina los caballitos y los cosos, los perros y los otros animalitos, que ya no se agachaban la cabeza cuando el presentador levantaba el palo. Y salían igual. Y le decían igual, desde allá, desde donde estaban, a mí no me gusta hacer esto que hago, no me queda otra porque nadie me da trabajo, si no. Entonces una chica dijo, pero si querés quedarte en mi casa, yo te puedo dar de comer, no hace falta que trabajes de eso. Y se armó un desbarajuste tal, que finalmente el circo tuvo que levantar las paredes de la carpa porque la gente no pudo salir ordenadamente. Salieron afuera y discutieron afuera, y la mayoría decidió que este tipo de circos no era gracioso. Así que fue la última vez que un circo con animales llegó a este pueblo donde vivían José Luis y Anastasio. Y José Luis y Anastasio se dieron cuenta que cuando el papá les decía que no era lo que ellos pensaban, lo que ellos esperaban, que no iba a ser tan divertido como ellos pensaban, por ahí había que escucharlos. Así que, desde esa vez, José Luis y Anastasio se dedicaron a pensar cómo sería un circo divertido, porque los circos tienen que ser divertidos. Pero ¿por qué tienen que ser divertidos a costa de que alguien la pase mal, sea un caballito, sea un payaso, sea un perrito o un loro? Así fue como nació la idea de hacer un circo en el pueblo que no fuera riéndose de nadie que la pasara mal. Pero esa es otra historia, y se las voy a contar en otro cuento de José Luis y Anastasio. Thank you.

¿Estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decís, ¿estás escuchando? ¿Ya? ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Los 46! ¿Puedes? ¡Ahí váyanse preparando! ¡Puedes ser principales! ¡El conejo va a salir! ¡Búscalo aquí, que búscalo allá! Ay, ay, ay, ay, ay, que uno se la come a besos, cuando la escucha. Se despertó de la siesta, Tanita, ¿Estaba soñando con José Luis y Anastasio? Le mandamos un beso a Joaquín para que esté bien. Bueno, vamos a leer algunas consignas de la semana pasada, del viernes, que quedaron perdidas entre los mensajitos y que acá la producción me acotó. Te voy a tirar la consigna de este día para que vayas mandando cositas. Contame un chiste o una adivinanza no sexista. ¿Qué más? No racista. Y no... no sé. Bueno, vos ya sabés. Un chiste o una adivinanza que no le haga mal a nadie. Como el circo que van a armar José Luis y Anastasio. ¿Te animás? Dale. Decía José, con respecto a la consigna del viernes, que tenía que ver con esto de qué cosas hiciste que venías postergando, que finalmente después de un par de días de cuarentena te pudiste poner a hacer. Decía: me despierta la sensación de que no tengo un plan para vivir esto. Me entrego al descontrol, o el descontrol me alcanza. Las emociones se entrelazan con la razón en lucha inútil y devienen sin pensarlo en actos intuitivos de salvataje de mí misma. El descontrol de ese hacer desordenado sin tiempos ni ritmos que lo hagan sonar música. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué priorizar? Me encuentro con la pregunta de mis entrañas. ¿Para qué los hijos? Y atea otra vez, desde mis entrañas me nace como un atisbo de respuesta al amor. Y me descontrolo de amor y me salvo. Al menos hoy me salvo de amor. Gracias, Jo. Y ahí estaremos, sonando también por Radio Encuentro en Viedma. Les mandamos un saludo a los, las y les viedmenses. Desde aquí, desde una casa, desde el comedor de una casa, en el paraje rural Golondrinas, en la provincia de Chubut. Y ahora nos manda desde Ramos Mejía, el abuelo Tito.

sea mi niñez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Me voy para la embajada, no, no, me vuelvo sur. Cuando está avisada. Me voy porque soy de por acá, no, no, me vuelvo sur. Por ser un sudaca. A la chaqueta y de destino, no, no, ser o no ser un argelino. A la chaqueta y de destino, no, no, ser o no ser un marraquino. Escuchando, tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. Los 46. Ay, váyanse preparando. Por ser los principales. Con eso va a salir. Búscalo aquí, que búscalo allá. A ver, a ver. Empiezan a llegar las respuestas a la consigna. Pero tenemos algo más interesante. Vení, Gallo, vení. Acércate, acércate y contame. Agarra el micrófono. ¿Qué pasa con el detrás de cámara? Se siente raro. A ver, que no te escucho. Se siente raro. ¿Qué pasó? ¿Qué decías recién? Que uno, estando escuchando del otro lado, piensa que vos estás todo el tiempo atento a qué vas a poner, qué vas a decir, qué vas a hacer, pero no. ¿Qué pasa de este lado? Contame, a ver, contale a la gente porque yo es ya lo bien sé. Bien relajado. Uno no está todo el tiempo atento a ver qué canción va a poner, lo pone todo primero y se relaja. La magia de la radio tiene eso, ¿viste? De generar imaginarios posibles. Porque vos te lo imaginabas así. Pero, ¿y el otro, la otra, cómo se lo imaginan? Jugando con la mente del oyente. Claro, como cualquier cuento. Un cuento que te cuentan, cada uno lo imagina diferente, ¿no? Sí. A vos, Malena, ¿qué te pasaba con...? Con lo que pensabas que pasaba acá. No, vení que no se te escucha. Dale, vení. Vení, contá un poco. Vení. Dale. Dale, Malena. Contá, ¿qué te imaginabas vos que pasaba de este lado? Yo me imaginaba que te llegaban un montón de mensajes, pero muchos, y que tipo te rebalsaban los mensajes y acá me vengo a enterar que no es tan así. Pero bueno. Llegan muchos, lo que pasa que no todos son para este programa, por ejemplo, porque es mi número, del que es el mismo de mi ser docente de una escuela, de mi ser docente de otra escuela, de ser militante de una agrupación, de... Claro, claro, yo, sí, yo ya sé eso. Bueno, pero la gente no lo sabe, cuando vos decís que no llegan, no es que no llegan, llegan un montón. Pero bueno, ¿y qué más te imaginabas? acércate al micrófono, así, de frente a la cara. No sé. Los cuentos, los cuentos de José Luis y Anastasio siempre me los imaginé de una manera. Ajá, ¿y cómo te los imaginaste? Y no sé, porque es como vos lo contás, pero yo me lo imagino de... No sé, supongo que me lo imagino diferente a vos. Y seguramente. Y a Gaia. Ajá. Y a todos. ¿Y cuál es la verdadera forma de José Luis y Anastasio? No sé, para mí tenían ojos grandes. Ajá. Pero cuando miraban el avión que no entendían que tenía atrás, ponían, hacían así. Sí, los ojos achinaditos. Achinaditos como cuchillada en lata. Como... No se te escucha, Gaia, te tenés que acercar al micrófono si querés opinar. ¿Nunca te imaginaste qué? Yo nunca me imaginé como unos caballos. O sea, como que sí, pero no todo el tiempo. Pero tampoco eran personas, eran cosas. No sé. Es que ni siquiera... O sea, me imaginaba el cuento, no me imaginaba a un caballo estando haciendo eso. Vos mirabas desde los ojos de José Luis y Anastasio. Claro. Y no mirabas qué patas tenías. No. Y qué manos tenías. Bueno, eso quiere decir que lograba bien el objetivo de meterte en el cuento, ¿eh? Sí. Bueno, gracias, chicas. Y eso es la magia de la radio, ¿no? Poder trasladarte a distintos mundos, a distintos escenarios posibles. Era muy lindo porque hace un rato, cuando yo contaba el cuento, Gaia se vino y se sentó al lado mío, y cuando yo dije corrieron hacia el alambrado que da a la calle, Gaia hizo un gesto que era como para arriba. Ella se lo imaginaba para arriba y efectivamente estaba más arriba. ¿Y el árbol de manzanas para dónde estaba, Gaia? Para más a lo lejos, pero para arriba. O sea, como si fuese para el norte. No. Estaba para abajo. Para abajo. ¿Cómo el río va a estar arriba? Estaba para abajo. O sea, yo veía el río para arriba. Claro, pero ¿de la casa hacia dónde estaba el río? No sé, ahora no me acuerdo. Bueno, ¿ves que se imaginan cualquier cosa ustedes? No, la casa ahí no. No. Ay, ay, ay. Bueno, pueden mandarnos... Estamos por transformar en cuentos en papel a José Luis y Anastasio con Mauricio Pettinaroli. Claro, Mauricio es sin dudas un gran artista y hay muchos y muchas que lo reconocen, pero más de una hija me ha dicho: no, pero después no van a volver a ser nunca más mi José Luis y Anastasio. Y no, claro, para ustedes que lo escucharon desde hace 15 años al cuento, se les va a complicar. No te escucho, Male, porque cuando estamos en radio, una de las claves es que si no hablas por micrófono, no te escucho. Vos no te imaginabas, por ejemplo, el tras de la escena del viernes acá, mientras estaban Amapola, Julián, Juan Cruz. ¿Te lo imaginabas? Bueno, hay gente que ni sabe cómo es el comedor de la casa, entonces ni sabe que por la ventana gigantesca entra un rayo de sol que llega casi hasta la mesa, ¿eh? Pero bueno, esas son las cosas que... la magia que tiene la radio. Y ahora vamos a compartir algo que llegó, mirá, llegó gracias a que nos escuchan por ahí. Y le vamos a mandar un gran abrazo a nuestro amigo y compañero Leo Pi. Acá, ajá, dice, así que manipulando a los oyentes, jajaja. Saludos ventosos ginebrinos. Bueno, un abrazo, Caterín y Eduardo. Otra persona me dice, che, viste que a las 18 hay ruidazo por los femicidios. Sí, después vamos a pasar un audio que anda dando vueltas al respecto. Bueno, nos están escuchando desde España, Maru por un lado, Lucas por Cataluña. Nos están escuchando también desde Cerro Amigo. Nos están escuchando desde Cuartel Quinto en Moreno. Nos están escuchando desde Ramos Mejía en Provincia de Buenos Aires. Nos están escuchando desde San Luis. Nos están escuchando desde Bariloche. Y a ver, vamos a compartir un chiste, así, antes de irnos a la música. Bueno, ahí va el cuento mío. Había ahí en Vilcabamba, vamos a poner Vilcabamba, Javier, te acordarás. Había un abuelito que tenía como 150 años, más, 160 años. Era un longevo, era impresionante, un sabio, una salud impecable. Entonces se empezó a correr la bola porque el tipo no era muy conocido. Entonces le llega gente, llega el periodismo, ¿no? Entonces aparece uno de estos periodistas, tipo uno de Clarín. Imagínenselo al viejito en el campo, ahí con un instrumento moviendo la tierra, muy tranquilo y con una especie de casi de una sonrisa en la cara, que se le percibía al que sabía mirar las expresiones del alma. Entonces se acerca ya la euforia del mundo, el viejito ya empieza a ver que viene gente. Entonces le aparece el tipo con la cámara y le pregunta, ¿no? Dice, hola, bueno, sabemos que usted es un abuelo que tiene, que es muy longevo, que tiene más de 150 años y se lo ve muy, muy, muy bien. ¿Nos podría decir cómo hace, cómo se ha mantenido tan sano? Entonces el viejo lo mira y le dice, mire, la verdad es que yo no contraigo a nadie. He aprendido a fluir en la vida, así que le doy la razón a la gente, no necesito contradecir a nadie, siempre voy fluyendo y eso nada más, eso con eso me alcanza. Entonces el periodista, pero no, le dice el periodista, pero eso no puede ser. Sí, no puede ser. Abrazo. Muy bueno. Chiste filosófico. Bueno, ahora sí, nos vamos a escuchar a nuestro cumpa y amigo Leo Pi. A ver si lo encontramos, porque ya lo había puesto por ahí y ya no sé a dónde está. Acá está. La arena de mi corazón. Te llevo de mí el dolor. Al rato habrá sonidos nuevos y más canciones. escucharé sus pasos y las palabras del aire para los dos. Y en un cielo de cristal de hielo, tal vez hasta sople el viento. Y en el agua del azul eterno, asomen soles que abracen solo mi voz. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque el lenguaje tocar es lenguaje decir. Y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón. Hasta la varón. Hasta el mujer. Y andás a ver hasta dónde más. Hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose, hacia el futuro. Hacia a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Bueno, con cortes de la internet, para quienes nos están escuchando en vivo, lamentablemente, así es el problema. Bien, vamos a escuchar ahora otro cuento, otro chiste que nos mandan a través de el WhatsApp más 54 92944 83 23 96. Escucha. Acá va un chiste de Josecito. Papá, en la escuela me dicen que sos payaso. ¿Y quién dice eso? La risa de atrás, dice Gaia. Muy bueno, José, gracias. Bueno. A ver. Tenemos por acá otro chiste. Vamos a escuchar otro chistecito. A ver. Escuchen, Buenas todos, todas y todes. Acá Santiago desde Coquland, Ciudad de Buenos Aires. Mando un chiste de animales, pero que creo que no se ríe de ninguno de ellos. ¿Qué diferencia hay entre una pulga y un elefante? A ver. No sé, a ver. Que el elefante puede tener pulgas y la pulga no puede tener elefante. Buenísimo. Thank you. A ver, ¿cómo es? Este es un chiste que inventó una amiga mía, o por lo menos eso me dijo ella. Dale. Decía, ¿por qué un toro se comió una hormiga? ¿Por qué una hormiga se comió un toro? Ahí está. A ver. No sé. Porque tenía hambre. Chistes adolescentes. Y hablando de chistes adolescentes, yo siempre les digo a mis estudiantes que un tío mío me contaba un chiste que era para detectar personas en la edad del pavo sin perjuicio de los pavos. Y el chiste dice así: va una hormiguita caminando por la mesa, llega hasta el borde y se cayó. No, pa. ¿No era así? A ver cómo es. Bueno, si eso genera risa, es que estás en la edad del pavo. A ver, acá dicen que no era así. Dice que una hormiguita estaba en el medio de la mesa, daba un paso y miraba al cielo. Daba un paso y miraba el cielo. Daba un paso y miraba el cielo. Daba un paso y se cayó. Si te estás riendo es porque sos adolescente. Yo adolezco de tantas cosas, vea, amiga. Y acá este tío me manda un cuentito. A ver, escuchemos. Que no sea el mismo. Bueno, me piden que les cuente un episodio real y verídico que le pasó a madre. Madre era, como todos ustedes saben, una persona muy especial. Muy especial, especialmente para mí. No, para todos. Todes. Y madre iba a comprar verdura a la verdurería de Don Manolo. Don Manolo, el gitano, así le decían también. Y ella siempre le hacía algo a Don Manolo. Por ejemplo, iba con su bicicleta, una bicicleta que había sido inglesa, vieja, pero estaba vieja, ya pelota. Dejaba la bicicleta de ella en la verdulería. Y cuando se iba, se volvía con la bicicleta de Don Manolo, que era exactamente igual, pero no evita. Y Manolo iba a casa y la recuperaba, y a la cuarta o quinta vez, ya cuando la vieja le decía: ay, discúlpeme, Don Manolo, sí, señora, deme la bicicleta. Y bueno, pero eso, lo que hoy les quiero contar no es eso. Un día ella fue, estacionó en el cordón muy prolijamente su bicicleta negra. Manolo la miró de reojo, diciendo: no me vaya a llevar ahora otra vez. Bueno, y la vieja se acercó a la exposición de frutas y verduras, y cuando le tocó el turno, le dijo: deme un kilo de poronguetas. Y Manolo la mira, cierra un ojo, lo abre de nuevo y le dice: ¿cómo, señora? Un kilo de poronguetas, dice la vieja, muy segura, y dobla la vista para otro lado, pues la vieja también era pudorosa. Y yo no quiero decir que algo pasara con Don Manolo, pero ustedes sacarán sus consecuencias. Pero, señora, no entiendo qué es lo que me está diciendo, pero poronguetas, Don Manolo, quiero un kilo, por favor. Entonces, ¿pero a qué se refiere usted? ¿A qué se refiere? Entonces, la vieja Mecha extiende su dedo índice de la mano izquierda, señala el cajón y dice: pero eso, Don Manolo, eso que tiene ahí. Pero, señora, por favor, eso se llama bergamotas.

Bueno, y ahí me reclaman que ponga el chiste del longevo, el final que se perdió. Pero seguimos ahora sin conexión, así que va a ser medio lo mismo. Bueno, les propongo entonces un poco más de música y después volvemos con los chistes. A ver si se compone esto de la internet. A ver, desconecta tu internet. Surcico, sé de mí, todo destrozo que veas, borda todo lo que creas que se pueda iluminar. Lávame en el río, póneme a secar, dóblame lentamente, seré tu ajuar. Seguimos siguiendo. Ahí estamos. Nuevamente con internet. Y ahora sí, entonces, para los que se perdieron, porque lo están escuchando en vivo, el final del cuento de ese personaje longevo, acá va, el final, porque necesitamos escucharlo también para el que sigue. Mantenido tan sano. Entonces el viejo lo mira y le dice: mire, la verdad es que yo no contraigo a nadie. He aprendido a fluir en la vida, así que le doy la razón a la gente. No necesito contradecir a nadie. Siempre voy fluyendo y eso nada más. Eso, con eso me alcanza. Entonces el periodista... Pero no, le dice el periodista, pero eso no puede ser. Sí, no, no, no puede ser. Abrazo. Gracias, Lucas. Y ahora, escuchad que sigue. Bueno, yo voy a contar, a continuar la historia que contó Lucas de aquel hombre tan longevo, porque parece que en ese pueblo no era el único longevo, parece que mucha gente vivía muchos años y bueno, era como un misterio que pasaba que la gente vivía tanto. Entonces, llegó otro periodista al pueblo y se puso a caminar por las calles y encontró un viejito que andaba así encorvadito. Le dice, buenas tardes, señor, ¿le puedo hacer unas preguntas? Sí, cómo no. Dígame, ¿usted cómo hace? Usted se lo ve una persona mayor, pero todavía tiene buen estado. Sí, ¿y usted cómo hace? Bueno, yo, sobre todo mi dieta debe ser, dice, yo me levanto a la mañana y me como una cebolla, y después a media mañana hago un refrigerio con unas 2 cebollitas, y al mediodía almuerzo cebolla, y a la tarde cebolla, y me voy a dormir después de comerme un par de cebollas. Ah, sí, ¿y nada más? ¿No come nada más? No, dice, cebolla. Ah, mire, ¿y cuántos años tiene usted? Tengo 120. ¡Oh, qué bárbaro! Dice, bueno, muchas gracias, don. Hasta luego. Sigue caminando, se encuentra con otro, ya un poquito más doblado estaba este. Ya estaba en los, no sé, 100 grados el ángulo, más o menos. Y entonces le pregunta, buenas tardes, ¿le puedo hacer una preguntita? ¿Usted también come cebolla? No, yo ajo, dice. ¿Ajo? Sí, ajo a la mañana, ajo al mediodía, a la tarde, ajo, sopita de ajo, ajo picadito, ajo frito, ajo crudo, ajo. Ah, qué bien, che, y le funciona, sí, se ve que sí. ¿Y cuántos años tiene? 140. ¡Ay, qué maravilla! Dice. Bueno, muchas gracias. Sigue caminando, se encuentra con otro que ya era, parecía un acordeón, estaba plegadísimo el hombre. Y entonces dice, hola, buenas tardes, señor, ¿usted qué come, ajo o cebolla? No, dice, yo arranco el día con 3 huevos fritos con panceta frita, dice. No, sí, después al mediodía me clavo unos churros con dulce de leche y después así. Todas cosas bien sabrosas, bien carnosas, con grasa, con aceite. Me encanta torta frita, chocolate y así, hasta la noche. Ah, sí. ¿Y usted cuántos años tiene? 20. Chale. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo, malnutrición me estás dando. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando. Thank you. Y llegó el momento en los cuarentena principales de la columna de historia. A cargo de Cristina Palacio, profesora de historia, allí en un pueblito en Tras la Sierra, Córdoba. Y esta es la columna de hoy. Ahí va. Edad Media. Seguimos. Aquí empezaba, ¿sí? Así que, ahí va. Muy buenos días, queridos jóvenes. Hoy vamos a retomar con la segunda clase. Recuerden que ayer yo les hablaba sobre, bueno, la gran diferencia que hubo, ¿no?, entre los romanos y los germanos, que fueron quienes vinieron después. Y entre esas diferencias estaba la manera de vestirse, la manera de caminar, lo que significaba la lucha para cada uno de ellos. Recordemos que para los romanos la guerra, la batalla era un medio para seguir conquistando lugares, para engrandecer su poder personal y también el poder del imperio. En cambio, para los germanos, la batalla en sí misma era un fin, era muy importante. Por eso se convirtieron en formidables guerreros. Y además ellos no tenían ningún interés ni por las ciudades romanas, ni por leer y escribir, ni por el arte. Tenían otra manera de pensar y de ver el mundo. Y eran tan distintos que hoy les voy a contar una de las grandes diferencias. Y vamos a hablar entonces de lo que era la ley para los romanos y lo que era la ley para los germanos, para estos pueblos. Por empezar, los romanos tenían una ley escrita. Estaba escrita en libros especiales, que eran libros de leyes. Entonces, estas reglas eran observadas por un juez. Y cuando había alguna disputa, alguna desavenencia, cuando habían casos de conflictos que no se podían resolver por sí mismos, entonces las partes que estaban en conflicto se presentaban ante el juez y planteaban cuál era el problema. A veces podía ser un problema de que alguien le robó una cosa a otro, podía ser por cuestiones de herencia. Y cada uno a su vez tenía sus propios abogados, quienes defendían y exponían el caso ante el juez. Y el juez no tenía más que consultar en este libro, donde las leyes estaban escritas, para tomar una decisión. Sabía lo que tenía que hacer en cada caso, y de ahí decidía quién era inocente y quién era culpable. Entre los germanos esto era muy distinto. Les voy a contar un ejemplo de, por ejemplo, cómo resolvían la cuestión de la justicia los anglosajones, que eran un pueblo germano que estaba en el sur de Britania. Ellos cada 2 meses aproximadamente organizaban una gran reunión. Esta reunión duraba unos 2 días y se llamaba Thing, T-H-I-N-G. Esta gran asamblea o Thing era cosa muy seria. Se suspendían todas las actividades durante estos 2 días, se fijaba un lugar y ahí se formaba un círculo de hombres altos, con barbas, que se paraban sobre sus lanzas y sus escudos. Y en un extremo de este círculo había un trono donde ahí estaba el rey o el noble que iba a presidir la asamblea. Y entonces comenzaban a presentarse los casos. Y por supuesto había un gran público, todo el pueblo concurría para ver qué sucedía en el SIN. Y era un tema sumamente serio, de mucho silencio, porque ahí se decidía sobre la vida y la muerte de las personas. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de lo que sucedía. En una ocasión, un hombre dio un paso al frente y acusó a otro hombre de que le había robado unas monedas de oro. Y dijo que no lo vio robar las monedas, pero que era la persona que estaba más cerca en el momento en que las monedas fueron robadas. Entonces, quien presidía la asamblea dijo, bueno, quienes estén a favor del acusado den un paso al frente. Y entonces tres personas dieron un paso al frente y dijeron, nosotros conocemos a este hombre, sabemos que es un hombre bueno y honrado y juramos ante Dios por su inocencia. Al momento siguiente, el rey dijo, bueno, ahora den un paso al frente quienes estén a favor de quien acusa, de la otra parte. Y cinco personas dieron un paso al frente y dijeron, nosotros conocemos muy bien a este hombre y sabemos que el que robó las monedas es un hombre deshonesto y mentiroso, y sabemos que fue él quien las robó. No hay más que hablar, dijo el rey, y el hombre acusado fue declarado culpable y condenado a la horca. Si no hubieran dado un paso al frente estos cinco hombres, entonces el acusado hubiera sido declarado inocente. Otro caso. Una muchacha da un paso, va al centro del círculo y explica lo siguiente. Yo soy Edith, la hija de Eric el Rico, y este señor, mi hermano, se llama Tancredo. Cuando mi padre Eric estuvo en su lecho de muerte, le dijo a Tancredo que había riquezas suficientes como para que todas sus pertenencias y todas sus riquezas fueran compartidas por partes iguales, mitad para cada uno, entre los hermanos. Sin embargo, cuando mi padre murió, Tancredo se quedó absolutamente con todo. Cuando terminó de decir esto, apareció Tancredo y dijo, de ninguna manera, cuando mi padre murió, me dejó todo para mí y todo lo que era de él ahora es mío. Muy bien, dijo el rey. Esto se puede resolver mediante la ordalía. Ordalía se llamaba a la decisión de Dios. En este caso, dijo el rey, nosotros no podemos saber qué es lo que dijo Eric el Rico en su lecho de muerte. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Dios. ¿Estás dispuesto, Tancredo, a enfrentarte a la ordalía de la batalla? Por supuesto, contestó él. Winifredo, otro joven, dio un paso al frente y dijo, yo conozco a esta muchacha y me cae muy bien, y en este caso la voy a defender, porque sé que dice la verdad. Y así repartieron las espadas y comenzaron a luchar. Lucharon un buen rato hasta que se escuchó un grito de Tancredo, viendo que tenía un tajo en el brazo, tuvo que soltar la espada. Entonces el jefe del CIN dijo, muy bien, hasta acá. Queda demostrado, Tancredo, que Dios sabe cuál es la verdad y que en este caso estuviste mintiendo. La razón la tiene tu hermana Edith, así que a partir de ahora vas a tener que compartir todo lo que se haya heredado con tu hermana. Mitad para cada uno. Y se terminó el caso. Último caso a modo de ejemplo. Un hombre llamado Harold fue acusado de haber incendiado la propiedad de otro hombre. Y si bien se salvaron todos los que vivían en esa casa, ese hombre perdió todo lo que tenía. Todas sus pertenencias quedaron quemadas. Como nadie salía a jurar a favor de Harold, entonces Harold dijo lo siguiente, bueno, ya que nadie me cree, y nadie le creía porque Harold se llevaba muy mal con este vecino, pero nadie lo había visto encender el fuego tampoco. Entonces Harold dijo, bueno, ya que nadie me cree, yo me autopropongo para pasar la ordalía del fuego y así demostrar mi inocencia. De esta manera trajeron un arado, lo pusieron, hicieron un fuego, pusieron el arado en el fuego y cuando el arado estuvo bien en rojo vivo, Harold tomó con sus manos el arado, lo levantó bien en alto para que todos pudieran ver y lo sostuvo hasta que el arado se enfrió otra vez. Cuando dejó el arado en el piso, mostró sus manos y sus manos estaban en perfecto estado, no tenían ni una ampolla, ninguna lastimadura. Y ahí fue cuando entonces el jefe dijo: Dios ha decidido y ha probado la inocencia de Harold. Harold es inocente. En ese entonces, las gentes tenían una fe tan, pero tan inmensa en Dios que podían hacer estas cosas. Existía la ordalía del fuego, donde hay muchos testimonios de personas que han hecho como Harold, personas que pusieron sus manos en aceite hirviendo y no sufrieron ninguna lastimadura. Es más, hasta hace poco se sabe que en algunas tribus de África esto se seguía practicando. Y así es como la ley germana era muy distinta, no tenía una ley escrita, no bastaban argumentos, ni jueces, ni abogados, sino que había que demostrar que uno era inocente por los propios actos, por hechos, y no por palabras. Naturalmente, nosotros en nuestros días hemos adoptado y heredado la ley romana. Nos manejamos nuestra justicia con una ley escrita, con jueces, abogados, etcétera, etcétera. Hoy en día ya no tenemos esa misma fuerza de creencias y de fe, por lo tanto ya no podría hacerse la ordalía del fuego. Nadie podría pasar por esa prueba sin salir ilesos. Les aviso como para que ni lo intenten. Y bueno, este es el relato de hoy. Les mando un abrazo muy grande y espero que estén bien. Hasta mañana. ¿Estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decí, ¿estás escuchando? ¿Ya? Ahí váyanse preparando. ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Los 45! ¡Ahí váyanse preparando! ¡Puede ser los principales! Bueno, yo mandaría a algunos políticos a meter las manos en aceite hirviendo a ver si dicen la verdad o no dicen la verdad. Bueno, nos siguen llegando chistecitos. A ver, escucha. Acaba un chiste para músiques, de músiques para músiques. ¿Cómo hacen 8 músiques para ir al teatro? ¿Cómo hacen? No sé. Se van en do, re, mi. Muy buen. Bueno. A ver. Si no lo entendiste, puedes escribir al 02944383. Bien. Espero que lo hayas entendido. Bien. ¿Nos queda algo más? Se nos acaba el tiempo. Se nos va. Así que, último temita de la tarde de hoy. Y después volvemos con la consigna de mañana y nos despedimos. Ahí va. ¿Suena? Ahí está. sí. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Viene de ahí, ¿viste? Viene de esto que nos contaba Cristina Palacio en la columna de historia de hoy. Me apuntaban con el señalador electrónico acá por la cucaracha. Digo, ¿no? Para entender también esto de algunas cosas que decimos que ni sabemos de dónde viene. ¿Por qué no ponemos las manos en el fuego? ¿Eh? Uy, es verdad, acá me apuntan que quedó sin pasar el audio. A ver, que ya casi son las seis. Tenés que salir a hacer el ruidazo, ¿te acordás? Momento, que lo estoy buscando. Pasa que... ahí está, escucha. Lunes 30 de marzo a las 18 horas, ruidazo. Ruidazo en las ventanas, los balcones y las terrazas. 10 días de cuarentena, 11 femicidios. Por Cristina Iglesias y su hija Ada, de 7 años, asesinadas por Abel Romero en Monte Chingolo. Por Claudia Repeto, asesinada por Ricardo Rodríguez en Mar del Plata. Por Aide Salazar, asesinada en Bariloche. Por Susana Edith Melo, en Bahía Blanca. Todas encontradas sin vida el 28 de marzo. Por quienes se ven obligadas a cumplir cuarentena con su agresor. Que el encierro no nos silencie. Nos negamos a tragar la bronca. Vivas y libres nos queremos. Subido registro a las redes con el hashtag Alerta Feminista. Lunes 30 de marzo a las 18 horas. Subidas son las ventanas, los balcones y las terrazas. Bien, y entonces para no quitar más momento de este ruidazo que ya tiene que estar comenzando, voy a contarles la consigna para mañana, martes. Si lo estás escuchando por Radio Encuentro en Viedma, lo vas a estar escuchando mañana, martes. Pero podés escribirnos igual, que en la primera hora vamos a estar pasando lo que... Digamos, esto lo vas a escuchar el miércoles, pero lo podés mandar igual, porque para... Bueno, no sé, si vos estás en Viedma y querés participar de la consigna de mañana martes, podés hacerlo igual escribiendo al +54 92944 83 23 96. La consigna dice así, atensao. Dice... una de las cosas que podés hacer en esta cuarentena es reparar cosas, como el tanque de agua del inodoro de Walter. Pero también podés reparar juguetes y juegos. Y una forma de repararlos también es traerlos a la memoria. Entonces, un juego que les propongo es que me cuenten qué juegos se jugaban antes y que hoy ya no se juegan, o qué juguetes existían antes que hoy ya no se usan. Juegos y juguetes de antes. Si tenés alguno y te acordás con esta consigna, está buenísimo sacarlo, compartirlo con tus hijos, hijas, hijes, y si está roto, repararlo. Ahora tenés todo el tiempo del mundo. Bien, con esta consigna nos vamos, ¿eh? Hasta mañana, y nos vamos a hacer ruido afuera, a donde estemos, porque en este encierro no está bueno quedar con los agresores a denunciarlos. Vamos, hasta mañana, chau chau. Esto fue Las Cuarentena Principales. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et maintenant je veux t'échanger.